la razón. Contrataré un cohete que sin escalas irá donde se hable y se viva con amor, con amor, con me rompe el bocho. Aquí no hay solución, no, no. Nacido para gordo, siempre muere barrigón. Siempre muere barrigón. El mundo está re loco, le queda poca cuerda, sí. Antes que alguien me muerda, yo me pierdo de la tierra. Yo me pierdo de la tierra. Contrataré un cohete que sin escalas irá, ay, ay, ay, donde se hable y se viva con amor, con amor, con amor.